está en otro lugar de la comuna de Valparaíso, no tiene que evacuar. Ahí hay que hacer un llamado a la calma, porque claro, el mensaje te llega porque está referenciado al teléfono que tú estás en Valparaíso. No tiene que evacuar. Si usted está en el Cerro Alegre, no tiene que evacuar. Si usted está acá en el plan de Valparaíso, no tiene que evacuar. Esto es en Placilla, ¿ya? Así es, también ahora el fuego avanza violentamente por los cerros del sector del Salto. Era lo que todo se lleva. Aquí me está llegando otra baja. Esta es la segunda. Por incendio forestal, evacúe los sectores de Enaco y Indica en la comuna de Valparaíso. Ahí usted lo puede escuchar a través de el sonido de potente de portales, don Carlos. 15 horas con 2 minutos. Sí, efectivamente. Esa información es la que nos viene llegando a todos. Así que, pero tenemos que reiterar el llamado a la calma, a la tranquilidad, a las personas. Fíjate que estas son las cosas de pronto que muchas veces pueden más complicar que ayudar en el trabajo de una emergencia, Carlos, porque fíjate que como los celulares están recibiendo en este momento este mensaje de evacuación, el Enaco indica, pero eso es en Placilla, ¿ya? Eso es en Placilla, por tanto la gente que no está en Placilla, que no está en el sector de Enaco indica, no tiene que evacuar, ¿ya? Ya, que lo que pasa es que como yo estoy cercano a ese sector, es más que nada, cercano entre paréntesis, porque estoy en Playa Ancha, cercano en el sentido de poder lograr acceder en pocos minutos hacia ese sector, es por eso que a lo mejor me llega la señal. Bueno, y también te llegó en el centro,